fue tu voz que no puedo escuchar. ¿En qué se cobijó? ¿Por dónde echó a volar? Si fueras un ángel negro, volverías a cantar. Busco en vano qué decir en esta encrucijada. ¿Con qué palabras construir otra morada? Oh, ángel perdido, oh, ángel caído. Noches al raso, con frío y vagando, que escarchan el paso de tanto en tanto. Si fueras un ángel negro, volverías a cantar. Busco en vano a dónde ir en esta encrucijada. ¿Hacia qué horizonte dirigir otra mirada?